Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Thomas Cruz Mapother el Cuarto, nacido hace 60 años en Siracusa, estado de Nueva York. Actor, productor, leyenda, salvador del cine, uno de los actores mejor pagados del mundo, 3 Globos de Oro, 4 nominaciones al Oscar, entre ellas Magnolia, Jerry Maguire, el productor por Maverick, nacido el 4 de julio, querido por todo el mundo que trabaja con él, excepto por Zendaya y Newton, y a la vez un auténtico desconocido entre nosotros. Vamos a intentar, amigos, amigas, compañeros, en 2 programas, igual necesitamos 4, pero vamos a intentar con 2, intentar conocerlo un poquito más. Si no como persona, porque ya sabemos que lo único que podemos decir y comentar son rumores y cotilleos, porque yo creo que nadie de verdad conoce a esta maravilla de hombre, salvo su familia de sangre y sus hijos adoptados, pero sí vamos a intentar conocer un poquito más su filmografía y su pasión por el cine. Compañeros, Astoni Sinraken. Un saludo, webmaníacos. Increíble, David Fernández. Hola, hola, hola. Y el maravilloso vecinito aquí de la izquierda, David Alday. No sé de qué actor estás hablando, estoy muy intrigado. Es que ¿quién es Mapother el Cuarto? ¿Quién es exactamente? Mapplethorpe. Es que mira que llamarte así, pues mira, mejor que se hubiese llamado así, ya imagínate en las pantallas, Thomas Mapother el Cuarto. ¿Cómo queda? ¿Pero de qué va el programa este exactamente? Fernández, te lo dejo a ti, porque tú fuiste la maravilla de darme este pedazo de regalo, porque es que es un regalo de programa que parece que me lo has preparado que ni a huevo, Fernández. Es que según se me vino a la cabeza, dije, ¿de qué podemos hablar? ¿De qué podemos hacer un programa? Y dije, ¿qué se va a estrenar próximamente? ¿Qué va a ser un bombazo de taquilla sí o sí? Y dije, La Sirenita. Uy, es que es un bombazo. Es un bombazo. Está siendo un bombazo en taquilla. Pues no. Vi que se iba a estrenar Misión Imposible y dije, ¿y si le dedicamos un monográfico al señor Tom Cruise? Y dije, seguro que Carmela me apoya incondicionalmente en esta propuesta. Vamos, y el grito que pegué. Tenemos que aclarar que Carmela es la mayor fan de Tom Cruise de mundo entero. No, tampoco es verdad, pero de nosotros cuatro, creo que sí. De nosotros Darme cuatro, por honor. Supuesto. Y del mundo, pues porque ella es muy modesta, pero vosotros hacedme caso a mí. Modesty Blaze. Bueno, y la rabia que me da, de verdad, que estoy aquí de maravilla con vosotros, por supuesto. Venir a casa es siempre maravilloso, por supuesto. 2 semanitas en Bilbao. Se las recomiendo a todo el mundo para vuestra salud mental y para todo. Sobre todo Bilbao para tu Vamos. Salud mental. Aunque no seáis de Bilbao, ¿eh? Pero el que yo me haya enterado, que he estado desde la última premiere de Top Gun, que me haya enterado que la semana que viene es la premiere de Misión Imposible en Londres y que yo esté aquí... Lo mal que lo estoy pasando, o sea, espero que Bilbao me ayude con mi salud mental. Pero ¿No va a venir Tom Cruise a hacer la premier también aquí a Bilbao? Por supuesto que no. Ahora, igual, si le llamo, igual viene. Aquí ya no hay cines en Bilbao, ahora solo hay en los centros comerciales. Igual viene al Yelmo Cineplex, vete a saber, que dan versión Cineplex original de vez en cuando. Tom Mapother. Cuarto. The Fourth. Entonces, ¿qué os parece si ya para tener un poco de ritmo? En este primer programa, Fernández tuvo la maravillosa idea porque, de verdad, ¿quién no ha visto prácticamente todas las películas de Tom Cruise? Pero tenemos 48 películas suyas. ¿Tantas? 48, es muy fuerte. A mí ya me entró un estrés intentando preparármelas todas, pero luego me di cuenta que las conocía todas. ¿Las has visto todas? Sí, todas. ¿Tú, Fernández? Yo casi todas. ¿Tú, Raquel? Yo soy el ejemplo de que hay personas en el mundo que están un poco de paso y no ven todas las películas de Tom Cruise. He visto algunas. De las 48, ¿cuántas dirías que has visto? La mitad. Raquel. Pues eso la es mitad, mucho. Vale, sí, es mucho. Y luego la 49 ya no la incluimos, pero él está preparando el SpaceX. O sea, él se va a ir al espacio. ¿Cómo SpaceX? Él se va a ir fuera. ¿Pero a dónde? Él va a ser la primera persona en rodar en el espacio con los alienígenas, vamos. ¿Pero de verdad? Se va a coger un cohete y se va a rodar una película. Que no, no riáis. Que ¿pero está, ha quedado sí ya con los alienígenas? Space no X Project. Eso es que está deprimido porque la ha dejado Shakira por Hamilton. ¿Pero cómo Shakira? ¿No? Es otro de los rumores. Es otro de los rumores que andan, bueno, por ahí. ¿Por qué no entramos en materia? Porque esto es como de lo más reciente, ¿no? Entonces yo creo que deberíais empezar con este programa que, por cierto, hemos decidido aquí por unanimidad que lo vamos a llamar esta serie de programas que todavía no sabemos cuántos van a ser, La Iglesia del Tío Tom. Porque es el tío de todos, es el tío que queremos. Es el tío guay. Increíble, perfecto. No sé si es el que queremos, pero sí es el que necesitamos. ¿Es el tío guay? Bueno, yo lo ¿con la U cosas. O sin la U? Ese es otro tema que nos desvelará Carmelela. ¿Qué pasa? A ver, las que os habéis preparado este programa. Bueno, tantos meses preparando. Las dos este que nos programa. Yo llevo preparándome toda mi vida para este programa. Carmelela, ¿cuántas veces has estado en persona enfrente de Tom Cruise? Tres. ¡Qué guay! Tres las veces que se ha divorciado. El 3 nos persigue. ¿Pero justo después de divorciar se quedó contigo o cómo es la historia? ¿Dónde la has visto? ¿Eh? ¿Dónde la has Yo visto? Le he visto en 3 premiers. ¿Le has tocado? Le he tocado. ¿Pero qué le has tocado? Sí, me dio la mano y me dio un abrazo. ¡Qué maravilla! Es una maravilla. Yo os digo de verdad, es uno de los momentos más felices de mi vida. Pero eso, para un fan como tú tiene que ser increíble. Me duró varios años la primera vez que me abrazó. Wow. Es que para mí fue una terapia. Es como que me pasó toda su energía. Le tengo aquí a David alucinado, como si yo fuese de su iglesia, vamos. Pero, escúchame. A ver. ¿Tú eres ciencióloga? Yo no soy ciencióloga, pero yo respeto a todo el mundo y yo me... A ver. Bueno, ya... Empezamos. Empezamos. Con lo digo luego. Sí, luego nos dice Carmela si es ciencióloga. A ver, yo me he ido... ¿A dónde? En Londres hay un sitio en el que te paran por la calle y tú te entras o no entras, pero tú vas y te ponen un vídeo... Y de la cienciología. Yo entré. Yo en Londres he estado en muchos sitios que van para la calle y entras o no entras y te ponen un vídeo. Lo que pasa es que no era de la cienciología, era otra cosa. Bueno, luego comentaremos. Venga. Qué pasó dentro de la iglesia de la cienciología. Vale, ¿quién es este hombre? Cuéntanos, sitúanos, Carmelela. No, para situaros, os voy a empezar diciendo que vamos a empezar con todas sus películas de los años 80 y los años 90, que sinceramente para mucha gente es, no quiero decir el Tom de verdad, pero es el Tom con el que hemos crecido, con el que están las películas igual más míticas. Sí. Es como el icono, ¿no? Es como el icono el que creó la leyenda. Y ahora él como que él se ha establecido a partir del año 2000 en este tipo de hombre de acción que lo puede todo, que va a salvar el mundo, que digamos que yo con él me voy a salvar el mundo porque yo creo que es el hombre que necesitas para salvar el mundo. Porque te crees todo lo que haga. Entonces vamos a empezar con este primer programa, sus años 80 y años 90, y vamos a empezar con su primera película en cine. Que esto es muy fuerte, esto hay que dejarlo bien claro. Cine. Porque Tom Cruise no ha hecho nunca ni televisión ni teatro, más una cosilla que ha hecho en teatro, que fue en el último programa de James Corden, que ya se terminó, en Estados Unidos. Y para terminar así, ¡buah!, con un boom, pues no se le ocurrió otra cosa en el medio de Hollywood, ir a un teatro y participar, ser uno de los protagonistas del Rey León. ¿Tom Cruise? Tom Cruise, con James Corden, salió en El Rey León, un trocito, y la gente se quedó alucinada. Qué fuerte, pero ¿y quién era? ¿Timón y Pumba? Sí, lo tengo por apuntado. Sí, sí. ¿Ah, sí? Sí. Ay, qué bueno. Fue buenísimo. Les pega. Totalmente. ¿Y eso está en YouTube o algo? Sí, por supuesto, es en el programa de James Corden y está genial. Pero él estaba súper nervioso porque él es un actor de cine. Y su primera incursión en el cine es una película... Por favor, Fernández, tú tradúceme todo al castellano, ¿vale? Pero estás hablando en castellano ya, ¿no? ¿Qué digo hablando? Vamos allá. Endless Love, amor, 1981. Amor sin fin. Amor sin fin. ¿Es su primera película? Cursi a no poder más. Prácticamente él actúa poquísimo, pero es muy importante porque es la primera vez que toca el cine. Y seamos sinceros, esta película es una película de Brooke Shields. Ah, sí, sale Brooke Shields. Sí, sí, es la protagonista. Y está dirigida por Franco Zeffirelli, por cierto. Oh, fíjate. Y cobró $30,000 por esta película. Bueno, pues 30.000 es el sueldo. Cambio. ¿Y cuántos años tenía? Pues, a ver, esta película es de 1981. Echarle cuentas, matemáticas. Él es de 62. ¿Tiene 60 años? Tenía 21. Bueno, pues le veo más jovencito que eso. Es que siempre aparenta. El 81, si nació en el 62 y es del 81, tendría 19 años, ¿no? Yo soy de letras. Yo soy de... ¿Listas? No. Yo soy de... 19. Matemáticas, pero con calculadora. Y ahora no la tengo. Vale, 19. 19. Con 19 años ya gano $30,000, ¿eh? $30,000, que es un sueldo muy bueno de un año entero de hoy en día. Pero por su cara bonita. Que tampoco era, no era tan bonita, sinceramente. Bueno, tenía algo, pero... Sí, ¿no? No era... No, no al sé. Principio, además, de más jovencito, era más feuchillo, sí. Sí, verdad. Yo creo que ha ganado... Para mí, con el Tom Cruise con el que me quedo es el Tom Cruise de los 40 años. Es mi Tom pero favorito. Tom Cruise, o sea, a ver, a mí ni me va ni me viene, pero hay que reconocer que por lo menos en los 80 y los 90 era top, top, top. Sí, pero a ver, bueno, si no me sé comparas, si era top, top. Era bottom. Me lo comparas con Rob Lowe y sinceramente... Pero era del rollo, o sea, está, sí. Los dos guapérrimos, ¿no? Y sobre todo, no tanto porque era un tío guapo, atractivo, o sea, eso es una cosa que creo que es objetiva, te puede gustar más o menos, tampoco a mí me pierra Tom Cruise. Le vendieron como tal. Sí. Pero yo creo que el carisma que tiene y el empaque que tiene y cómo se ha construido en su carrera ha hecho que es un tío además que al que no se le veía ningún defecto, hasta que luego se empezaron a ver algunas cositas, pero me refiero que sí que de joven igual no era como el mega bellezón comparado con un Rob Lowe, como has dicho tú, Carmela, pero bueno, pero estaba... la magia esa que desprendía. Estaba monísimo y cuando estaba en... No voy a decir nada, pero su segunda película no es... ¿Outsiders? No, no. ¿Tú? No, ¿dónde no, vas? No, no. Tú déjanos a los que sabemos. ¿No es Risky Business? Déjanos, por no, favor. No, esto... va. O sea, ¿les echamos, Fernández? Échales. A ver, segunda película... que yo sí que la recomiendo porque hay otros actores impresionantes. Se llama Taps. Ah, muy ya bien. Sé cuál es. Sincronización total. ¿La has visto? La he visto. ¿La has visto? La he visto. Vale, dime quién es el protagonista no de me esa acuerdo. Película. Sí, no, pero creo que, porque el que tuvo retuvo, C. Thomas Howell. Pues no. Joder, cómo estamos. Bueno, pero era como de una academia militar o algo, muy ¿no? Muy bien, son cadetes pues del ejército. Y tenía una escena de duchas de estas de los 80, como, ¿no? ¿No tenía algún tema de culete o algo? Si estamos en cadetes del ejército, pues claro, alguna vez tendrán que ducharse. Pero cadetes del ejército suena a peli porno. Bueno, pues que, tú te la tomas sí, como quieras. Cadetes del ejército. Venga, vale. Entonces, cadetes calientes del ejército. Lo que ocurre es que ellos toman unas medidas muy serias porque ellos van a... Perdona. Dejarme terminar. Ellos van a una academia... A ver, a tomar medidas serias. Ellos están en una academia del ejército para formarse como cadetes. Lo que pasa que de repente bueno, quieren cerrar esa academia y quieren crear apartamentos. Y de repente Tom Cruise dice, ni de coña, yo quiero ser cadete a morir, quiero seguir con mis estudios. Y se lo toma tan en serio que coge y quiere matar a todos y se arma bueno, un repipote que vamos. Tenemos, ahí, que, tenemos que verla, Raquel. A Timothy Hutton y Timothy tenemos Hutton. A Sean Penn. Sean Penn. No digo nada. Jovencísimo, Sean Penn. Jovencísimo. No digo nada. Pero escucha, ¿y tomaron medidas o no tomaron medidas? Tomaron medidas muy serias. Vale. O sea, él cogió las armas y luchó hasta el final. Vale. Aquí, en plan del barco de Chanquete y no me moverá. ¿Quién dirige esta película? Esta película está dirigida por Harold Becker, que está ha dirigido también una película que se llama Malice. No sé si la habéis visto, con Baldwin, Malicia y Nicole Kidman sí. Y Mercury Rising con Bruce Willis. Ay, vale, sí, bueno, tampoco es que... Pero bueno, este señor. Vale. Y ya, fijaros que no sé cuánto cobró por esta película, pero en el mismo año, 1981, ya empezamos. Amor sin fin y Taps. Venga, o sea, pues dos, esa de 30.000 euritos. Dos en un año. Más de dos en un año para empezar Taps está bastante más, bien. ¿Sí, no? Para Taps yo creo que ganó más, porque ahí ya tenía bastante protagonismo. Y todo esto para un tipo con 19 años que no había hecho ningún curso de actuación ni nada por el estilo. Tom nada Chris de nada. ¿Es un Nepo Baby? No. Para no, nada. No, que va. Nada, este viene con todo, con toda su pasión por el cine y sus ganas y su... No. Que va. ¿Sabéis que estuvo interno de pequeño en un convento franciscano? Sí. Es que él quería ser cura. Quería ser sacerdote. Madre mía. ¿Y que es disléxico? O que por lo menos tuvo dislexia cuando era... Y que estuvo en 14 colegios, en 15 años. También. ¿Y que eso? Y que quiso apuntarse al equipo... Bueno, estuvo apuntado en el equipo escolar de boxeo, pero que tuvo que dejar el boxeo por una lesión de rodilla. También. Pues eso sabéis todo. Mucho. Me siento súper identificado con él por la rodilla. Vale. Y por muchas otras cosas, claro. Avanzamos con las películas, por favor. Siguiente película, a ver, yo la he visto, pero a ver, no porque realmente... Es una película que igual me hubiese gustado si la veo no cuando verla. Tengo 17 no años. Verla. Yo creo que con 17 años sí, pero la vi ahora con 40 y muchos. Y realmente me decepcionó muchísimo. Pero bueno, por Tom, yo lo que sea. Es una de estas películas que con el paso del tiempo, no. Es típico American Pie, típico Porky's. ¿Pero cómo se llama? Se llama Losing It. Ir a perderlo y perderse. Titulazo. Ay, me encanta esos títulos de las películas de los 80. Pero lo mejor de todo es que... ¿Di quién es el director de la película? Pues, espera, a ver si lo tengo. ¡Ah! ¡Oh! Es muy fuerte. Es que me estoy alucinando ya a mí misma. Vale, ¿podéis hacer más interjecciones como de sorpresa? Mita Ragen y yo estamos esperando que digáis... Es que esta película está dirigida por nada más y nada menos que por Curtis Hanson, que es el director de L.A. Confidencia y La mano que mece la cuna. Y que haya dirigido esta auténtica Patraña. Mierda de película. Bueno, pero ¿por qué mierda? Pero tienen que empezar por algo, porque, ¿no? Porque es una basurilla. Es que, ¿cómo os lo explico? Es que es la típica película de adolescentes, transcurre en 1965 y son cuatro adolescentes que se van a Tijuana y que juran perder la virginidad esa noche. Y hay películas de culto como son American Pie, ya lo he dicho, que están hechas de una manera inteligente, graciosa, pero es que esta película es una sensorgada. ¿American Pie te parece una película de culto? Sí, American Pie es lo más. A mí me parece impresionante, pero está nuestra maravillosa Jennifer. Sí. A ver, a mí Natasha Lyonne. A mí me parece una película impresionante de esta gama, de este estilo de películas. De esta gama, de gama alta. Dentro de esta gama. Sí, venga, id a perderlo y os perdéis. Sí. Y ahora ya vamos con la película que aunque haya visto las anteriores, para mí, sinceramente, creo que es la película con la que realmente comenzó, se dio a conocer tanto él como otros compañeros, y es Outsiders. Rebeldes. Esta película es único, ¿no? Esta película es de 1983 y es Los Greasers contra los Sox. Está dirigida por Coppola. Y os voy a decir una cosilla, que no sé si la sabréis. La foto del póster se supone que está preparada para salir ahí todos en grupito. Rob Lowe, Ralph Macchio, Patrick Swayze. A ver, ¿a quién me dejo? Matt Dillon, Thomas Howell. Emilio Estevez. Patrick Swayze. Joder. Es que están absolutamente todos, ya es cuando se dieron a conocer. Pues esta película tenían que estar ahí todos juntos, así en plan, haciendo con el brazo, sacando el músculo, mirando a la cámara y todos serios. Pero Ralph Macchio es, me imagino, un chico totalmente gracioso que le gustaba sacar bromas y de repente dice, no, les voy a dar un pedazo de broma y justo no sé qué les dijo, pero que todos empezaron a reír y tú le ves en la foto a todos riéndose, con una complicidad tremenda y Ralph Macchio con una carita de decir es súper... De hecho, es el único que está serio en la foto. Con una especie de... todos los demás están partiendo bueno, pecho, pero algo más verdad. Pasaría igual, ¿no? Me refiero, quiero decirte... Me gustaría saber qué es lo que dijo, ¿no? A mí también. ¿Está vivo Ralph Macchio? Le podemos preguntar. Y ahora tengo curiosidad. Y luego, otra cosa graciosa en la película, Rob Lowe, que hace de Soda Pop, bueno, pues él quería centrarse en su personaje, quiero dar todo de mí, quiero saber de dónde viene, a dónde va, y le preguntó a Susan Hinton, que es la escritora de la película, de la novela, y también del guión de la película, y le dijo, por favor, quiero saber qué ocurre con mi personaje después. Y Susan Hinton le dice, bueno, pues tú simplemente te vas a Vietnam y te mueres. Bueno, pues o sea, ya está, pues tuvo un fin. Que es agradable esa mujer, ¿no? Hombre, no, pero pues él quería pues construir su personaje en base a cómo iba a ser el fin de sus días y bueno, pues toma batacazo. A ver, seamos sinceros, Rebeldes es un peliculón, ahí está todo el Brad Pack, que son todos estos que hemos dicho y tal, pero Tom Cruise sale 3 segundos. No sale tampoco. Y Rob Lowe sale 4. Seamos sinceros, los que salen un montón son Thomas Howell. Ay, sale con unos guapísimos. Dientes malísimos. Sí, guapísimo. ¿Quién tiene dientes malísimos? Tom Cruise sale con los dientes malísimos. Ah, los tiene mal, no los tenía arreglado todavía, torcidos, no se había hecho ortodoncia todavía. Ahí el que sale más guapo, bueno, claro, ya sabéis quién es. Matt Dillon, que es una cosa... Ah, para mí Rob Lowe. A ver, es que Rob Lowe... Es que es una belleza. Esta película es una fantasía. Tú la has visto, ¿no? Rebeldes. Raquel, ¿no? O sea, ¿dices que no? No te voy a decir ni que sí ni que no. Pues esta es asignatura para ver. Sí. Esos son deberes. O sea, asignatura pendiente. Te lo vas a pasar muy bien. Sí. Viendo los dientes de Tom. Un día tenemos que hacer audio comentario. Tenemos que ver una película todos juntos y comentar la película. Me parece muy bien. Ay, qué guay. ¿Te parece? Sí. Sí. Venga, seguimos con... Espera. Vale. Espera, que esto... Que, o sea, os tengo que decir esto de esta película. Rodando Outsiders, Tom recibió el guión por Risky Business y se quedó tan alucinado con, como actriz, con Diane Lane, que dijo, yo quiero actuar con Diane Lane. En Risky Business. En Risky Business. Pero no actuó con Diane Lane. Ella quiso, Lane. Pero era tan jovencita Diane Lane que su padre se lo prohibió. Y no te fastidia porque le dice, no, es que yo no quiero que hagas de prostituta una película. Y va y la deja rodar en La Ley de la Calle, que sale con todas las tetas. Bueno, mujer, o sea, ¿y qué tiene más enseñar no las le tetas? Dejas, pero es que el padre le dice, no te dejo hacer Risky Business porque el guión es muy subidito de tono y haces de prostituta y no quiero que se te vea así, y luego le deja hacer La Ley de la Calle. No le quería emparentar con Tom Cruise. O sea, claro, ella porque... Diría, él no le gustaría a Tom Cruise y diría, no quiero que hagas películas con este chico. Por alguna razón. Y Tom Cruise, era muy amigo de la infancia de Emilio Estevez y fueron juntos los dos. Me encanta Emilio Estevez. Yo es una persona... Está ya muy perdido. Que hay... Bueno, sí, claro, pero yo le reivindicaría como persona y como actor. Yo haría un programa dedicado a Emilio Estevez. Como actor, era bastante justito. Es maravilloso. Y muy buena gente, además, ¿eh? Sí, me pega. ¿Lo conoces? He escuchado. ¿Ha venido por Bilbao? Me han contado. Sí. Todo lo contrario con su hermano, ¿no? Que es decir... Uf. Bueno, cada uno... Yo no juzgo, yo soy como carrerero, no juzgo. Se parece más a su padre, más bien. Seguimos. Seguimos con Risky Business, 1983. ¡Buah, qué peliculón! Flipe. O sea, tres películas en 1983. Bueno. Un dinerito se llevaría. ¡Buah! Risky Business me parece... Un icono de película, me parece una película de culto, con Rebecca de Mornay, y se trata, pues bueno, un chico estudioso, por las típicas películas de los años 80 que veíamos, se llevaban este tipo de películas y pues venga. Pues un chico muy estudioso, que de repente los padres le dejan la casa para él solo un fin de semana y ya ve un anuncio en un periódico, ¡buah! Y aparece Rebecca de Mornay, total, que le enseña, bueno, le enseña todas las partes de la casa a la chica. Sí, ¿no? Sí, sí. Las escaleras, le enseña todas las todo, habitaciones. Qué maravilla. Las ¿te pasa ventanas? Eso alguna vez, Raquel. Sí. Es que no tengo la casa tan grande. Pensaba que era por problemas de rodilla, digo, que igual de repente no podías en algunas partes. Los de... problemas de rodilla han venido más tarde, y sí. La canción con el baile de calzoncillos, que mítica. Por cierto, por favor, ponmela, ¿no? O sea, es mítica. Claro. Tenemos que escuchar, nada más que terminemos ahora de Risky Business, por favor, ponnos la canción. A pesar que le ibas a pedir que hiciera ahora el número de los calzoncillos, no, digo, por favor. Ese lo he hecho yo. Ese lo ha hecho ella. Y se lo he mandado a Tom. Sí. ¿Cómo? ¿Perdona? Se lo mandé, no me ha contestado. Pero... ¿Y nos lo has mandado a nosotros? A nosotros también. Ah, sí, también os lo mandé. Sí, yo creo que sí. Sí. Sí, sí, yo lo he visto. Pero escucha... ¿Cómo está aburrida la pandemia. Se las manda, ¿pero cómo se las has mandado a Tom? Por Instagram privado. Pero escúchame un poco. Pero el Instagram... porque tú crees que el Instagram de Tom Cruise lo lleva a Tom Cruise. Bueno, pero mira. Yo os voy a decir una cosa. Yo en todas las premias que he estado de Tom, la que lleva el cotarro en las premias es su hermana. Su hermana va con él a todos los sitios. Son uña y carne. O sea, tú si quieres entrar a Tom, tú entras por la hermana. ¿En serio? Sí. Sí, ¿eh? Yo siempre que voy, yo intento llamar la atención de la hermana. ¿Y cómo se llama? No sé. Tomasa. Mapother. Yo no Tomasa sabía que Mapother. Tenía... No sé si había leído algo sobre ella, pero no la tenía yo. Es un encanto y es la que dirige todo. Es una pasada de tía porque Tom... Se puede pasar 4 horas hablando con una persona en las premieres. Y la hermana es la que lleva los tiempos y dice, venga, no, ya está, has estado mucho con esta persona. Venga, siguiente. ¿Y contigo? ¿Le deja? A ver, yo... ¿Le caes bien a la hermana? A ver, no sé si ya están... Yo creo que van a estar contentos de no verme ahora en esta premiere. ¿Cualquier día te llega una invitación para cenar en casa? ¿Irías? Yo sí. ¿Y si te dicen que vayas a tu marido? No, porque mi marido también es muy, muy fan de él. Entonces, bueno, tenemos suerte. Los dos compartimos a Tom. ¿Y si Tom Cruise os propone algo? A ver. Yo ya me lanzo. A ver. A mí Tom Cruise... Esto es un programa muy serio. A mí Tom Cruise me gusta no por la sexualidad que desprenda o no desprenda o lo que sea. Que hay gente que me consta que le da asco. Vale. Lo respeto. Lo respeto, por supuesto. ¿A quién le da asco Tom Cruise? A ver. Vamos a ver. Asco, chicas. Hay gente que habla muy mal de él. Todo el mundo prácticamente habla mal de él. Sí, pero está hablando físicamente. A mí me puede dar asco, me puede caer fatal Pepito y puede pensar que está tremendo. A ver, a mí lo que me gusta de Tom Cruise es su pasión, lo que desprende, lo que transmite, lo que adora el cine, lo da todo. Y a mí es algo que a mí me gustan las personas así, yo aprendo este tipo de perfecto, personas. Perfecto, pero mi pregunta es, no sé si te ha quedado claro, ¿tendrías una noche una noche de pasión con Tom Cruise? No, porque tampoco la tendría conmigo. ¿Cómo que no? No, obviamente no. Su único amor es el cine. Eso está clarísimo. Ni Nicole... Ni Penélope, ni nada. Nada. El cine. Ni Rebecca de Mornay, con la que estuvo saliendo una temporada. ¿Qué me dices? Después de esta película. Claro. Luego hablamos, sí, hablamos de todas las personas que han pasado por la vida de Tom. Pero bueno, ¿sabéis que la canción que vamos a escuchar ahora, la famosa canción, en la coreografía no estaba nada preparada? Simplemente el director le dice... Tienes que bailar en calzoncillos. En calzoncillos, siente la música y baila como tú bailarías el rock and roll. Y él la improvisó. Uh-huh. Y lo que a mí me costó 2 días enteros estudiarme cada movimiento en el salón de mi casa, y él le sale ahí todo natural. Pues eso es lo que tiene, chica. O sea que, vamos. Pues, ¿y sabéis que para esta película se audicionó a Nicolas Cage, Michael J. Fox, Tom Hanks y Sean Penn? Me pega. Y para la película de... Y para la protagonista, Lana, Rebecca de Mornay, que me pega mogollón Sharon Stone. Fíjate, o sea, sería jovencísima también ella. Muchísimo me pegan. ¿Escuchamos la canción? Venga, adelante. Película. Otra película muy fuerte en 1983. Este hombre en el 83 no paró, ya sabemos que era jovencito, mucha energía. Siguiente, tradúzamela. All the Right Moves. La clave del éxito. ¡Joder! No, de verdad, o sea, no... Está muy bien. Una película con mucha calidad y es la protagonista con Lia Thompson de Regreso al Futuro. No la conozco. Bueno, está dirigida por Michael Chapman, que alucina. Menos. Michael Chapman, que es el director de Toro Salvaje... No, espera, no, es el cinematógrafo, que es diferente. Vale. De Toro Salvaje, Taxi Driver, El Fugitivo. Bueno, pues es un ambicioso jugador de fútbol americano en el colegio. Se siente atrapado entre continuar en el trabajo de su familia en un pueblo, el típico pueblo de mala muerte, de continuar ahí trabajando en unas minas de acero, y es una película, o salirse de ahí. Y es una película que la han comparado con el masculino de Flashdance. Es muy equivalente a Flashdance. Vale. El masculino. A ver, la película está muy bien. Lo bueno que tiene esta película es que Lia Thompson, la dijeron, bueno, tienes que salir en pelota picada. Sí, ¿eh? Sí. Y Tom, ¿qué dijo Tom Fernández? A ver, la cosa fue, a ella la pidieron que estuviese desnuda en dos escenas. ¿Pero desnudo total? Sí. Y ella dijo, no. Ni por ella, que ya estaba, era una actriz en ascenso por aquel entonces, dijo, no. Dos escenas, no. Una y media. Y consiguió que le quitasen una. Pero la otra no hubo manera de quitársela. Entonces Tom, como buena persona, dijo, vale, pues si ella se desnuda, yo también me desnudo. A tomar por culo. ¿Y qué enseña Tom? Y enseña, él sale completamente desnudo por detrás y deja intuir pues algo. Se ve un poquito el... Sí, y deja intuir algo más. De hecho, esta película yo creo que es más famosa por el desnudo. Ya he visto imágenes, entonces. Pero bueno, vamos a ver. Que imágenes no es lo mismo que ver la película entera. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Porque es buena persona o porque él realmente... quería salir en pelotas en la película, punto? No, todo el mundo habla bien de este hombre. Toda la gente que trabaja con este hombre dice que es perfecto, impecable, la forma que tiene de trabajar es totalmente perfeccionista, y yo me lo creo. Yo me lo creo que lo hizo por ella. Raquel, ¿tú tienes algo contra Tom Cruise? Porque parece ser que sí. No, en serio, no. No, para nada. No tengo nada en contra de Tom Cruise. ¿Pero no te crees esto que están defendiendo? No, sí, me lo creo. ¿Que es súper bueno, súper buena gente? No, para nada. O sea, no me tenéis que convencer. Si Carmela me dice que Tom Cruise puede volar, yo me lo creo. A ver, Tom no, Cruise... en serio, no. No tengo nada, vale. nada en contra de Tom Cruise. O sea, no he visto tantas películas como vosotros, probablemente, pero me parece un enigma de persona, eso sí. Estoy de acuerdo. Vale. Pero aparte de eso, no tengo nada en contra suyo, ni me cae mal, ni nada, no. Siguiente, 1985, Legend. Ah, bueno, peliculón. Esa la he visto yo. Legend, con Mia Sara, a que fuimos al cine a verla, con su pelito largo. En las avenidas. Salen hasta unicornios. Tim Curry. Personaje icónico. Dirigida por Ridley Scott. Sí, pero una película muy poco valorada. Una película de culto, que bueno, que tampoco es que sea un peli. Pero película muy especial. De hecho, muy especial. Esta película no fracasó en taquilla. Totalmente. Luego, con el tiempo, con los vídeos. Sí, se ha ido valorando, pero en su momento fue bastante incomprendida. ¿Y Mia Sara qué hizo? Nada más, ¿no? Mia Sara salía con Matthew Broderick en Todo en un día. Película mítica, Ferris Bueller. Pero poco más ya. Sí. Y esa es un poco la película de ella. Sí, tal cual. Qué pena. Bueno, el rodaje, que sepáis que fue interrumpido dos veces, porque primero hubo un fuego que destruyó absolutamente todo el estudio, y segundo, por una razón muy triste, se murió el padre de Tom. ¡Ay! Y entonces, claro... Pues se tuvo que reinterrumpir. O sea, que imaginaros esto, más luego un fracaso de taquilla. Pues la película... No la recordará con mucho cariño, o igual sí. Pero es una película, sabemos que todo va por bueno, porque se llevaba. Y bueno, querían hacer una especie de fantasía, Blancanieves, La Bella y la Bestia. Un popurrí, sí. Y no funcionó. Bueno, a ver, yo la he visto, pero es una película que con el paso del tiempo, pues bueno... Pues que en la vida hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan, y esta no funcionó. ¿Y qué funcionó? A lo bestia. Ah, la bueno, siguiente. Bueno, esto ya es el pelotazo, ya, ¿no? Ya, venimos en 1986. Mira, como me digas, Raken, Rock'n'Roll, que no has visto Top Gun. La he visto. Uf, vale, todavía confío en ti. Pero la he visto 300 años más tarde de la fecha de la estreno. Original, que la has visto para ver la de ahora. No, la vi en algún momento, pero... Pues esta película está dirigida por Tony Scott, todo queda en familia. Antes teníamos a Ridley, ahora tenemos a Tony Scott. Es un icono de película. Es un icono, totalmente. Es una película, a ver, es una cosa que a mí, por ejemplo, paso olímpicamente del tema aviones, pero... A la vez adoro esta película. No sé por qué realmente. No sé si es por la escena de voleibol. A ti todo no americano sé. Te pone, te mola. Sí, me pone. Igual es por eso. Claro, a mí también. Hay muchas cosas ahí que tiene. Y lo de los aviones casi es, no te digo que circunstancial, porque es lo que marca la trama, pero la base militar, ellos, la Ray-Ban, la moto... Sí, podían ser, pues, vaqueros. Podrían ser... Como a mí nos gusta, todo lo vaquero. Eso. Exactamente, tema americano profundo. Sí, sí, sí. Es cierto. Val Kilmer no quería hacer la película. Siempre se ha considerado él a sí mismo. No sé si habéis visto el documental de Val Kilmer. Me parece súper fuerte. Me da mucha grima. Pero bueno, se aprende mucho de sus comienzos. Él siempre ha querido ser muy valorado. Él era... Es entrenado en teatro. Pero bueno, por razones contractuales le obligaron, tienes que hacer esta película. Tony Scott le animó diciéndole que bueno, que sabía, él admitió, Tony Scott, mira, sabemos, es un guión muy flojo, pero una vez que veas los jets, todos los aviones en el aire, la película va a ganar muchísimo, va a ser un resultado impresionante, y al final él claudicó, y cuando vio la película tuve que reconocer que es una maravilla, y dice que es una de las películas más divertidas y con más camaradería que ha tenido en toda su vida. Y pasaron muchas cosas. Bueno, ¿os puedo decir cosita de esta película? Bueno, fue que todo el mundo vomitó en esta película. ¿Cómo que vomitó? Claro, es que tienes que subir en estos aviones. Ah, a ver, los actores y las dices, las actrices. Bueno, en ese caso solo había chicos, yo creo, pilotando, ¿no? En esta película, así como en Maverick. Es que, claro, es que todos vomitando. Había mujeres, en esta solo era muy macho men todo, ¿eh? Bueno, sí. Tenemos a Kelly McGillis, que tenemos que comentar que nos ha parecido que Kelly McGillis no pues debería aparecido. Haber salido en la segunda parte, aunque ya creo pero que no querido. Pero ha funcionado muy bien con Jennifer. Ha funcionado muy pero bien. Pero Jennifer Connelly es maravillosa. Y sí. Pero ¿por qué tenía que haber salido en la segunda? A ver, bueno, si ha salido Val Kilmer de la forma en la que está, ¿por qué no sale Kelly McGillis en la forma en la que está? Pues porque Tom Cruise ha llegado a hacer la segunda película con un físico X determinado y la otra mujer ¿y? Parece la abuela de Tom Cruise. A ver, bueno, a ver. Ella está retirada del mundanal ruido de Hollywood hace 1 millón de años, entonces yo creo que directamente ha declinado la oferta porque no le apetecía y ya está. O sea, tampoco hay que darle más podía haber ahora, hecho me de podéis, la abuela, Tom ahora me podéis poner a caldo porque sí. El tema físico, no sé qué, no sé cuántos. Perdona, estamos hablando de una película de Hollywood. ¿Y? ¿Y qué? Que para sacar en todas las películas de Hollywood tienen que salir todos viejos, gordos, superraciales, integración de todo lo que hay en el universo y no se puede decir nada. Pues a mí me parece que no pegaba ni con cola que saliese. ¿Qué quieres que te diga? Pues precisamente Maverick es un reparto totalmente mixto de hombres, mujeres, pilotos, pilotas, pilote, ajá. Interracial. Sí. Y quiero decirte, pues... Faltaba pues Kelly McGillis. Faltaba Kelly McGillis. Pero le pega mucho ¿es más... Es el mundo real, es el mundo en el que mucho. Vivimos. Le pega mucho más, como si Jennifer Connelly. A ver, la verdad es que el resultado hombre, es... Bueno, tiene una química guay y aparte, ¿qué pasa? Que, o sea, Tom Cruise solamente echó un casquete con una persona cuando... Eso sí, eso le doy la razón. Es decir, que no tiene por qué una relación que del 85 no tiene que durar hasta el 2022, creo. Porque que igual resulta que Kelly McGillis pues está casada y tiene 70 total, hijos y no. Ha olvidado a Tom Cruise. Es, porque o ni siquiera no. Tenía que haber habido... O es lesbiana o yo qué sé. Es que es lesbiana ella, la vida real. Ah, pues mira. Pero bueno, no tiene nada que ver. Igual después de estar con Tom Cruise ha salido del armario y punto. Lo que no ha hecho Tom Cruise, queréis decir, pero lo que quiero decir... Es que no tiene por qué. Lo que quiero decir es que no tenía que haber habido tampoco, tal vez, un interés romántico en la película. Pero yo sí que he hecho de película... menos Kelly McGillis. Muchísimo. Para mí es que eran los tres. También tengo que decir, aunque no hemos llegado a Maverick, y ya estamos hablando de ella, que la relación que tienen Tom Cruise con Jennifer Connelly está muy bien tratada. Esto sí. Lo hemos hablado tú y yo. Sí. De que es súper bonita y sí. No mucho es gusto. No es un revolco. Está tratada con mucho gusto. Ya llegaremos a ello. Pero aquí está Kelly McGillis, que tiene una escena maravillosa, unos momentazos montados en la moto los dos, la gafa de sol... la cazadora, la puesta del sol, ¿no? ¿Cómo es ese? Mira, pelos de punta. Canción, ¿qué canción mítica es de esta película? No puedo, esa canción me emociona. Y a mí. Take My Breath Away de Berlín. Uf. Take My Breath Away, Raquel. Me encanta. Temazo. Pues ahí está Kelly McGillis, que tú la estás ahora poniendo a bajar de un burro. Bueno. Pero no, ella no es la que canta. Bueno, pero está en la escena. Esa escena es Kelly McGillis. Y Kelly McGillis se merece un respeto. Bueno, pero aparte también salían Tom Skerritt, Anthony Edwards, que luego sería famosísimo por Urgencias. Meg Ryan, jovencísima por aquel entonces, Michael Ironside, o sea, no solo salían Tom Cruise y Kelly McGillis y por qué Kilmer. No ha salido Meg Ryan, ¿eh? Porque la bueno, se le murió el marido y bueno, pues yo qué sé, se le murió Gus. Meg Ryan está fatal. ¿No? Ah, y como está fatal, no puede salir en la peli. Oye, rasca. Siguiente película. Next. El color del dinero. Esta la puedo traducir. The Color of Money. Es muy fácil. Buah. Peliculón. Peliculón. Pero a mí en esta película me da igual Tom Cruise, viva Paul Newman. Total. Siempre he estado enamorada de Paul Newman, pero es que en esta película el final del Color del Dinero me parece uno de los finales más apoteósicos que he visto en mi vida. Que le da la bola con el palo y dice, I am back. Y se queda y te deja ahí pensando en la película. Es que es el ruido de la bola de billar. Y él diciendo, I am back. O sea, adiós Tom Cruise, me da igual. O sea, es que tú eres un niñato. Déjame a mí, que Paul ha venido. Bueno, pues es una película de billares. Con Paul Newman, con María Elizabeth Mastrantonio. Dirigida por Scorsese. Scorsese y al loro. Es que daros cuenta, Coppola. Es que empezar a decirlo. Él ha sido muy listo. Coppola, también, Ridley Scott, Tony Scott, Scorsese y los que quedan por venir. Escucha, ¿no estuvo nominado? El secreto de su éxito. ¿Estuvo nominado Tom por esta película? No, estuvo nominado Paul Newman. Paul no estuvo nominado. Paul Newman ganó. Y ganó. Paul Newman ganó por esa película. Es el problema de su vida de Tom Cruise, que todos los que tiene al lado están nominados y ganan, y él, vamos. ¿Ha estado nominado Tom Cruise alguna vez? Sí, es por supuesto. Sí, nacido el 4 de julio. Él es como el amuleto de... De todos. Es cierto. Venga, adelante. Pues esta película acerca de billares, bla, bla. Esta película es la única que Scorsese dijo que ha podido rodarse con el tiempo acordado. O sea, esta película salió ganando, hizo súper bien en taquilla, todo a tiempo. Tom Cruise, el sueño de su vida era rodar con él. Todo perfecto. Pues todos contentos. Todos contentos. Siguiente película, Cóctel. ¿Qué os parece Cóctel? Me encanta Cóctel. A mí también. Soy súper fan de Cóctel. Pero o sea, es que... Si no me gusta Cóctel... Mucha gente. O sea, la gente se ríe de Cóctel. Pues, me parece, me da una alegría en el cuerpo. Es que es maravilloso. Es una patochada de película. Es una patochada. Es una película, pues, años 80. Yo quería ser él. Yo quería ser coctelero. Con esas camisas, ese bar. ¿De qué iba Cóctel? Refrescanos un poco. Bueno, Cóctel es un bartender de Nueva York. Y se va a trabajar a Jamaica. Joder, está guapísima. Se enamora... ¿De quién era la chica ahí? ¿Quién era? Elizabeth Chu. Ay, me encanta. Sí, sí, sí, es verdad. Por supuesto. Es una película divertida que te hace feliz y ya está. ¿Qué más quieres, hija? Y que revolucionó al mundo entero y que todo el mundo se pone a hacer cócteles. Total. Esto era, es como el MasterChef de aquella época. Exactamente. Lo mismo. Sí, ¿eh? Es que en los años 80 se pueden hacer estas cosas. A ver, es que... sin más. Sin más. Sin más. No. ¿Y qué más queremos? Pues, sin menos. Revolcándose debajo de una... ¿Cómo se llama? De un manantial de estos... De una cascada. De una cascada que, bueno, lo pasaron fatal con el calor que hacía en Jamaica. Entonces todo el día revolcándose en el agua con Elizabeth Shue. Sí, pues ya más Tom Cruise lo pasó fatal. O sea... Porque por tener que revolcarse con Elizabeth Shue. Qué malo. Y encima sale nuestra adorada Gina Gerson. ¿Sale en Cóctel? Sale Gina Gerson en Cóctel. ¿De qué hace? No me acuerdo. O sea, creo que era Bloody Mary. Era el amor del otro chico, del otro, ¿verdad? Sí. ¿Y quién es el otro? No sabemos. Bueno. Busca. No me acuerdo. Ah, me dejas con la intriga. Es que no me acuerdo nada de la película. ¿Brian Brown puede ser o no? Sí, Brian Brown. Ah, el jefe de él, el más mayor, sí. Este, el de Efectos Mortales, aquel. Sí, eso es. Ese. Poco más hizo también. Vale. Me encanta. Cóctel, quiero verla este verano. Es que es una película de verano para hoy, que tenemos 30 y pico grados. Vamos a verla luego. Es perfecta y te deja con Bilbao un sabor súper bueno para la salud mental. Acordaros, nada, todo fenomenal. Bilbao se vive genial. Next. Bueno, y vamos a decir cuál es la siguiente película, que sin más, vamos a pasarla por encima. ¿Cómo se traduce? Young Guns. Arma letal. No, ¿qué dices? Arma joven. ¿Dónde vas? Young Guns, que bueno, ¿no? Simplemente Tom Cruise estaba ahí paseándose por el estudio. ¿Qué es Young Guns? Young Guns estaba paseándose por el estudio. El director va y dice, ven aquí, Tom, que te voy a poner un cameo. Y simplemente sale en un cameo. Ah, es un cameo. Es una película que es de Billy the Kid. Y es un grupo de pistoleros buscando venganza. ¿Emilio Estevez sale en esa película? Y sale Lou Ryan Phillips. Sale Emilio Estevez. Con banda sonora de Bon Jovi. Kiefer Sutherland. Es una película. Ay, es verdad. La banda sonora ya me suena. De Bon Jovi, sí. Fue un exitazo esa película. Sí, pero simplemente hace un secuela. Cameo. Hicieron secuela, además. ¿Ves? Uh-huh. Pues una pasada. Pero sin más. Es un cameo, tal cual. Bueno, antes de pasar a la siguiente, que la película es una de mis top 5, es una de mis películas favoritas de la historia, que va a ser Rain Man. Sí, Rain Man, yo la meto una de mis películas favoritas. De todas. Sí, con West, bueno. Sí, con la nuestra, con West Side Story, con Rocky, El Lobo de Wall Street y Rain Man. ¿En serio? Rain Man es una de mis películas. O sea, que es tu película favorita de Tom Cruise. De los tiempos, sí. Bueno, vamos a llegar a esto para que nos Pero, digas, ¿qué os parece si cotillamos un poquito? Venga, dale, más todavía. Vamos a darle vida a esto. Vamos a hablar de la vida amorosa de Tom Cruise, ¿os parece? Vale. Venga, desde los comienzos. Venga. No sé si sabéis que Tom Cruise, su primer amor fue Melissa Gilbert, de La Casa de la Pradera. Madre mía. Salió, sí, él era todavía un actor desconocido, él tenía 19 años y ya tenía 16 añitos. 16 añitos de nada. Y solamente se besaba, nunca llegaron a más. Claro, como yo. Pero bueno, Melissa ha dicho que él era impresionante, la maravilla, qué bien besa. Y claro. Eso lo ha dicho mucha gente. ¿Eh? Claro, pues ahí se quedó. Sí, La siguiente, Heather Locklear. ¿Qué dices? Muy fuerte. Yo sabía esto, sí. Sí. Nunca confirmaron ser pareja, pero sí que tuvieron alguna cita que otra. Pero esto es muy gracioso. Heather le sacaba a bailar. O sea, él tenía 19 añitos, fue después de Melissa Gilbert. Él se fue a Hollywood para empezar ya a ser un actor ya impresionante. Esto fue antes que Outsiders, fue con 19 añitos. Y ella le sacaba por todas las discotecas de Hollywood a bailar. Y Heather se ponía de los nervios porque él dice que quería ser el centro de la pista y solamente iba a bailar. Le daba igual Heather. Claro, la dejaba sola en una esquina. Y se iba a bailar a lo Tony Manero. Sí. Y nos estás diciendo todo. Ahora vengo. Dando mensaje. Heather. Ahora vengo, cariño. Aguántame la copa, voy a dar una puti vuelta. A ver, aquí no estamos diciendo que él se perdía por los servicios. Bueno. Él estaba en el medio de la pista. Claro. Dándolo todo. Claro. ¿Y Heather? Heather en una esquina pues con su diciendo... copita. Que te he traído. A ver, déjame participar aquí, en el baile. Ponme un chupito, otro chupito porque... venga, adelante. Siguiente, Rebecca de Mornay. Bombazo Rebecca sexual. De Mornay, bueno, tuvieron una relación muy intensa de 3 años. 3 años es muchísimo. Sí, ¿eh? Sí, sí. Es que duraron 3 años. Sí, sí, estuvieron mucho tiempo. O sea, lo dice, parece una pasada de tía. Y para mí, saber que después de Rebecca de Mornay, me tuve que sentar cuando me enteré que salió con Cher. Cher. Uh-huh. Es que no me pegan para nada. Bueno, pero Cher es un icono... ¿Sexual? ¿Una bomba sexual? No. Pero es que cuando os diga que se conocieron en la boda de Madonna y de Sean Penn... ¿Qué me estás diciendo? Sí. Qué fuerte. Me parece maravilloso. Esta es la historia que más me gusta de este programa. O sea, y Cher, o sea, tiene 16 años más que él. O sea, y es que él estaría alucinado con ella. Es que era súper Cher. O sea, y las cosas se empezaron a ir mal porque él empezó un poquito a despuntar un poquito con la cienciología. Y Cher dijo, no, le guarda muchísimo cariño, ha dicho que ha sido el mejor amante de su vida, Cher ha dicho de él. O sea, ya hemos pasado a decir que besa muy bien, a decir que ha sido el mejor amante de su vida. Pero es que Cher es como muy protectora, ¿no? Me queda bien también, un poco, no creo que sea queda bien. Ella es muy elegante, es muy discreta. Eso es. Muy prudente. Siguiente persona importante en su vida. Madonna. Mimi Rogers, su primera esposa. Pero, a ver, has dicho, ya empezaba con el tema de la cienciología. ¿No fue Mimi Rogers la que le introdujo? Es lo que se dice. Es lo que se dice. Pero él ya empezaba ya a conocer un poco la cienciología y yo creo que conoció a Mimi Rogers por la cienciología. Vale. Esa es mi opinión personal y ya eso ya fue la bomba. ¿Y esta mujer? ¿Qué fue de ella? ¿Qué hacía esta mujer? Porque era como también una actriz que despuntó en un montón de películas y luego de repente fue a estar con él sí. Y apagarse ahí la historia, ¿no? Ella nunca despuntó con muchas películas. Bueno, ella era secundaria en un millón de películas, pero nunca destacó demasiado. Bueno, pues como muchas mujeres en aquella época que estaban supeditadas al personaje masculino, pero no era culpa de ellas. Era que no les ponían un papel igual relevante. No recuerdo ahora qué cosas. Que es lo contrario que le ha ocurrido a la siguiente, que es Super Nicole Kidman, que empezó a despuntar y cómo ha despuntado la señorita después de que se divorció de Tom Cruise. Y esto es un tema tremendo. O sea, básicamente la vio en calma total, se enamoró totalmente, perdidamente. Lo entiendo, lógicamente, ahí con su melena pelirroja rizada al viento. Divina. Y dijo, bueno, la quiero para días de trueno. y le funcionó la cosa, porque ella, desde el primer día que le conoció, dice, quiero tener tus hijos. ¿Ella le dijo eso a él? Le dijo, básicamente, quiero tener tus hijos. Pero buena genética ya tiene, quiero decirte que también, ¿no? Pues algo, no, algo ocurrió entre estos dos, que físicamente ahí no, físicamente no había manera y tuvieron que adoptar. Y, a ver, entre otras cosas que no las vamos a saber nunca, porque no sabemos, es un misterio. Simplemente, ¿tú la sabes? No, lo que ella, yo cómo lo voy a saber, lo que ella ha dicho en una entrevista, lo máximo que sabemos es que se le rompió el amor. Es lo único que ha dicho. Bueno. Pero ya cuando no, o sea, pudieron Nicole tener Kidman hijos... O sea, Nicole no ha tenido hijos de Tom Cruise. Con él, adoptados. Isabella y Connor. Pero él tampoco ha tenido hijos con Katie Holmes. Con sí. Katie Holmes ha tenido a Suri. Suri. ¿Es hija natural? Es sí. hija natural. Que se, que, y se le parece. Que o sea, sepamos. Que, sí. Es hija natural. Pero puede ser también por inseminación y no lo sabemos. A ver, eso no lo sabremos, eso, no sabremos no nunca. Saber, pero, claro. Pero es, bueno. Es hija de él. Vale, y los hijos adoptados también son hijo de él. Me refiero que es hijo... Por supuesto. Biológica. Biológica. Eso es, vale. Bueno, Que se lleva súper bien con sus dos hijos, porque son súper amantes de la cienciología, y con Suri, vamos. No se trata. No se trata, me da muchísima pena. Pero porque con Katie Holmes tampoco acabó especialmente bien. Nada bien. Entonces yo creo que hago pero por contratos... Pero con Nicole Kidman tampoco acabó ver, bien, ¿no? No, a ver, esa cosa se evitan a en ver, todas las funciones. Con Nicole Kidman, yo creo que Nicole Kidman acabó como bastante saturada de la cienciología. Hombre, de hecho, ya no ha seguido con la cienciología después de romper el matrimonio con él. Sí que debieron tener una ruptura, no sé si después de Edward Sad, después de... Creo que Edward Sad, sí. Fue muy duro, tuvieron una terapia impresionante. Trabajar con Stanley Kubrick merece terapia, porque el hombre estaba un poco esto... Pero luego ella con el tiempo sí que ha dicho que había sido el amor de su vida, ¿eh? O sea, totalmente. Justo, o sea, poco más de un año después del estreno de la película fue cuando anunciaron la separación. Después de 11 años de relación. Creo que puede ser la persona con la que ha estado más tiempo con Katie Holmes. Nicole es la persona. Oye, y Raquel, ¿tú qué piensas del romance entre Tom y Penélope? Me da mucha envidia. ¿Envidia? Mm. Pues no me lo acabo de creer del todo, no sé. Pero fueron 2 años, Raquel. Sí. Una cosa rara. Una cosa un poco rara, no sé. Es como que hay veces que piensas, por ejemplo, que Nicole Kidman era una actriz súper desconocida y de repente se enrolla con Tom Cruise y es una de las actrices más famosas pero del mundo entero. Pero sí que creo que eso fue entero. De verdad, ahí hubo amor. No, que no lo estoy poniendo en duda, en serio, pero... Y luego de repente aparece Penélope Cruz, que estaba despuntando, saliendo de España y tal y cual, y de repente va y sale con Tom Cruise... Es como... ¿Cómo se dice? Matthew McConaughey. Pero ¿es real o...? Y con Matt Damon. Sí. Y se rumoreó con Nicolas Cage. No, y escucha, y me parece fenomenal. Y además por mí, Penélope Cruz se puede enrollar... Ah, divina. Con yo, quien favor, quiera, ella, porque, favor, porque vamos, ya la amo. Pero bueno, pues no sé, al final tampoco que pensar. Mucho. ¿Será es que real, no será Tom real? Da, yo qué sé. Que eso. Entonces al final, o sea, yo no estoy seguro si Tom es gay, no es gay, si es asexual o... Ha dicho la palabra. Yo qué sé, sea lo que sea. O sea, es que realmente me da igual. Pero sí que o sea, me da cierta curiosidad porque al final pienso, ¿y si lo fuese...? ¿Por qué no lo dice? Exacto, ¿no? Porque ya, si es un actor súper famoso y no tiene que demostrar nada, ya que... Sin más, pero luego por otro lado digo... Pues, es que la iglesia de la cienciología es muy poderosa y no va a salir nunca. Claro, es que eso es igual un tema... Igual cuando se muera, como con Rock Hudson, me refiero no lo que, sé. O sea, me refiero que, o sea, que puede ser que haya estado súper bien relacionada románticamente con Nicole Kidman y todo lo que tú quieras. Pues puede ser que sí, o puede ser que se lleven súper bien y a Nicole Kidman le interesa estar con Tom Cruise para... yo qué sé, hacerse más famosa y coger mejores papeles y ser súper amiga y taparle a Tom Cruise. No, son fantasías de mi cabeza. Pero no lo digo ni bien ni mal ni nada. Son fantasías, o sea, ni idea. O sea, porque... A ver, yo creo, y en relación a lo que ha dicho Carmela también antes de que no tiene por qué decir, yo creo que independientemente de todo el meneo que tenga Tom Cruise detrás, que lo tiene, yo... no es cuestión de respetar o no o dejar de respetar, pero la cienciología, luego, me interesa cero y no me huele muy bien. Luego hablaremos de ello. Pero yo creo que Tom Cruise, Tom Cruise, puede hacer lo que salga del coño. Quiero decir, yo creo que él, si algo es innegable en Tom Cruise, es su pasión absoluta por el cine y su dedicación absoluta por el cine. Es más, a pesar de todos esos tejemanejes y todos estos cotillos y chascarrillos alrededor de su vida amorosa, él, excepto en muy contadas ocasiones, como cuando se le fue la pinza aquella vez con Oprah, aquí ya hablaremos, él ha mantenido como esa parte súper alejada. Él se ha centrado siempre en su parte de actor y en ser una estrella en el mejor sentido de la palabra. Lo hemos dicho muchas veces en muchos programas y nuestro queridísimo amigo Antonio Alvela lo comparte como admirador inmenso de Tom Cruise, que es yo creo que es la última estrella real viva. Vale, sí. Pero tengo que una cosa, porque todas sus novias son actrices. Bueno, pero vamos a dejarnos de las novias, que es otro tema. Yo creo que él se ha dedicado y se dedica tan en cuerpo y alma al tema del cine con mayúsculas y que encima, y es lo que nos debe importar, es tan buena gente, dicho por sus compañeros y compañeras de rodaje, dicho por la gente que la ha visto como Carmela en millones de estrenos, preestrenos y after hours. ¿Qué más queremos? ¿Qué más nos da su vida amorosa? Pero si a mí me da igual, solo estamos comentando, ¿no? Por supuesto, estoy haciendo un poco de que eso es lo que nos tenemos que quedar. Yo que más que creo que él sea buena persona, yo creo que él es muy buen compañero de trabajo, que es lo que se sabe. Yo pero creo ¿qué que más da? Claro, es que, yo, que a mí qué me importa que tú luego en tu casa sacrifiques... Es que no, pero es que estamos confundiendo dos términos. A mí sí me importa. Estamos confundiendo dos cosas muy diferentes. Yo creo que nadie sabe cómo es realmente Tom Cruise, porque Tom Cruise... Vale, pero nos interesa... Estamos hablando de que nos interesa saber cómo es Tom Cruise persona, que nos interesa, por supuesto, y nos encantaría, nos morimos pues de ganas de saberlo. Entonces no digamos que es buena persona. Vale, digamos que es muy buen compañero y, pues mira, y un profesional como la copa de un pino. Pues en que ahí se da a sus fans. Eso es innegable. Nos escucha. Pues eso ya merece un aplauso. Totalmente, aplauso, Tom. Momento, kids. ¿Cómo vamos de tiempo, chicas? Fatal, como fatal. Siempre. Pero bueno, ya para terminar con su vida amorosa, simplemente nombrar que ya sabéis que la cienciología le busca novias. Entonces se interesaron por Sofía Vergara. Estuvo también, pero pasó. Pasa olímpicamente. Jennifer Garner, Scarlett Johansson, todas estas pasaron. ¿Y qué pasa? ¿Que te mandan un email o una carta a la cienciología? A mí de momento no me han mandado, pero si me mandan ya os lo comentaré qué piden. Por favor. Y luego ya, pues la última conocida, porque por favor ni me nombres lo de la cosa esta de Shakira, porque han estado juntos en el Grand Prix y se acabó. Ha sido Katie Holmes, que yo realmente esta historia me la creo. Sobre todo por parte de ella. Ella le tenía una fan, como yo le tenía, creció con un póster de él en su habitación y realmente ella estaba onnubilada. Y se anuló como actriz totalmente. Sí. Totalmente. Yo creo que a ella le pasó lo contrario que a Nicole Kidman. O sea, Nicole Kidman fue dejarlo con él y despegar su carrera, porque mientras estuvo con él hizo tres cositas contadas y no tampoco especialmente buenas. Pero poquita cosa. Y Katie Holmes, que estaba despegando, acababa de salir de Dawson Creek, era súper conocida y popular, y empezaba a despegar, se anuló totalmente y, de hecho, después poco más ha hecho tampoco. Bueno, se anuló, o perdona, también igual eligió ella dedicarse a sus quehaceres, si no le apetecía. A su marido, a su ¿no? hija. Tenía y también hay que pasta decir que Katie Holmes, perdóname, tampoco no es una Nicole actriz, Kidman. No es. Especialmente. A ver, acaba de. Me he tragado una película suya que ha hecho su primera como directora y es un bodrio que te mueres. Pues ya está. Es pues ya está, ahí está la respuesta. Bueno, pero venga, seguimos con Rain Man, que es mi película favorita. ¿Cuándo vamos a parar? ¿Cuándo me termina el primer programa? Queda ¿vamos unas poquitas? Todavía, venga, adelante. Quedan unas poquitas, nos da tiempo. Dice bueno, Fernández que no nos queda mucho tiempo. No, de hecho, creo que vamos a hablar de dos películas más y de. ¿Y ya? Dejarme Rain Man. Venga, dejarme Rain Man. Terminamos con Rain Man, que es tu top 5 de películas favoritas del mundo del cine. Terminamos las dos de los 80 y terminamos el programa, ¿vale? ¿Os parece bien? De acuerdo, porque además que son peliculones impresionantes. Venga. O sea, Rain Man, con Dustin Hoffman, Valeria Golino, dirigida por Barry Levinson, ganó Oscar Dustin Hoffman. Dustin Hoffman tenía un miedo, una inseguridad, unas dudas horrorosas. No quería hacer esta película porque tenía mucho miedo de que él exagerara su actuación. Y él quería realmente hacer de una persona autista. Una banda sonora totalmente impresionante. Ellos dos tuvieron una química impresionante, Tom y Dustin. No paraban de practicar entre rodajes. ¿Practicar qué? Los roles. Ah. Muy a menudo se cambiaban los roles. O sea, Tom hacía de Raymond Babbitt y al revés, Dustin Hoffman hacía. O sea, imaginaros ver entre rodajes. O sea, es que lo quedaría... Interesante esto, por ver a Tom dándole pie... Haciendo él de personaje autista tiene que ser algo totalmente impresionante. O sea, Rain Man me parece la película más maravillosa, una de las más bonitas que he visto en mi vida. Yo solo he visto una vez en la vida. Bueno, luego tenemos, o sea, un montón de películas, pero bueno, no sé qué quieres terminar esta si quieres terminar, terminamos con Nacido el 4 de julio, que es la última de los 80. Nacido el 4 de julio, que es una biografía de Ron Kovic se quedó paralizado en la guerra de Vietnam y bueno, él se convierte en la voz política y activista antiguerra, pro derechos humanos, que se sintió engañado por la guerra de Vietnam. Está de, otra película, o sea, alucinando con Tom, ¿qué directores elige Oliver Stone? O sea, esta película está dirigida por Oliver y escrita por el mismo Ron Kovic y fue mejor director Oliver Stone. Él fue nominado, pensó todo, el mundo que se iba a ganar, él pilló un rebote y yo creo que desde que no ganó esa película, él ya pasa olímpicamente de los Oscars, no vuelve, bueno, pasa olímpicamente. En esta película están tres hermanos Baldwin, es muy alucinante, William, Daniel y Stephen, y ninguno de los dos aparecen a la vez. ¿Igual son el mismo? Es como, no, que es que de verdad, es que el que son como copia, ¿verdad? Yo me quedo con... son súper parecidos. Stephen en aquella época. No, ¿quién era? William. Ah, no, Alec no, no me gusta. William Baldwin, el que hizo la de Cindy Crawford. Me encantaba cuando era joven. Ese era William Baldwin. William. Stephen Baldwin era el de la serie. Carmelela, ¿qué nos queda entonces para el segundo programa? ¿Nos quedan cosas interesantes? ¡Wow! ¿Animamos a la gente, a nuestros oyentes y a nuestros oyentes que nos esperen? Y nos tienen que esperar, que nos escuchen que en el siguiente programa. Sí. Raquel, ¿te quedas con nosotras? A ver cuántas películas de Tom Cruise has visto. Venga. De momento vamos bien, has visto unas cuantas, ¿no? He visto bastantes, sí, sí. Venga, Fernández, ¿preparado para la siguiente tanda? Yo siempre estoy preparado. Pues entonces, un saludo, webmaníacas y webmaníacas, y seguid con nosotros porque vais a saber mucho más de la iglesia del tío Tom. He's got radioactive blood. Can't sleep from a thread. Take a look over here. There goes the Spider-Man. In the chills of the night, I'm the scene of a crime. Like a streak of light, you rise in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Look out, here comes Spider-Man. Look out! Let's go! Find a spider.